Esta canción tuve que cambiarla durante el tiempo. Quise que fuese una canción bonita, una canción hermosa, de esas de las que te hace llorar, de las que te hace pensar bien. Pero no. Tras tiempo de reflexión cambié todo. Dije adiós a la persona con la que iba a colaborar y se convirtió en un relato triste, escrito en la soledad de mi cuarto, de mis cuatro paredes, en una esquina. Tuve que elegir entre sentimiento o la muerte. Debí avisarte antes de atenerme a la suerte fuerte. Tenía que ser, pero pude elegir correctamente. Y ahora me siento en duda más eternamente. Recordaré cómo fue el estar entre tus brazos. Siento que el hecho de poder estar me hace malvado. Me siento agobiado, condenado a ser borde. Hace mal a ser una bestia sin domar mi soporte. Se convirtió en la obsesión, elegí antes la escritura. Antes que a ti posiblemente esto perdura. Seguiré hasta el fin de los días, pero la será culpa. El mayor de mis miedos, te mereces. Pero disculpa. No sé cómo mirarte a la cara después de esto todo. Apesto, me siento y sé que me he vuelto loco. Y es que sigo pensando cada minuto de mi vida, joder, todo en controversia. Maldita actitud de derroche que tiene mi mente. Siento demente, pues pienso que te perdí. Para siempre respiro y aunque salga huya, corriendo en mí estarás eternamente. Pienso a veces, pienso demasiado. Me he enterado demasiado tarde, ando dando pasos de ciego sin mirar el lugar. Mi corazón no para de marchitar. Cada recuerdo juntos vividos me muero. O peor, enloquezco ya que no estoy cuerdo. La cuerda se humedeció y se rompió, y en el abismo de los recuerdos me quedé yo. Soy un sucio ser entristecido. Cariño se desvaneció con ganas de un suicidio. El querer es más saber que el saber del querer. Siento que me voy a perder otra en vez. Este laberinto de dudas que me impide salir de esta vida triste, y me viste. Sacadme de aquí, ayudadme a escapar. Juro pedir perdón a cada uno, hoy me pienso disculpar. Evoco ser el niño feliz que era. Dejar antes atrás esta mierda de dimensión, hacer las con paces con todos y con todas, ojalá alguien pudiera lo sentirme. Lo siento, pero me voy, no voy ni a despedirme. Decir adiós a todos los que quiero. Necesito, mejor dicho, les necesité. Siento que pierdo el tiempo que andaba. Menos me desahogo, me quedé solo y de esta estúpida soledad me quedé en el intermedio. De la felicidad y la tristeza tengo miedo. Nadie me echa una mano. Pues no tengo absolutamente nadie a mi lado.